Como síntesis del informe, nosotros consideramos que los ambientes de barrancas y costas que se extienden desde Granadero Baigorria hasta Timbúes hoy representan un paisaje muy intervenido por las actividades humanas, tanto pasadas como presentes. Sin embargo, conforman un territorio que requiere ser preservado para el mantenimiento de lo que nosotros llamamos las funciones ecosistémicas y culturales de estos ambientes. Y porque además constituye el patrimonio natural, cultural y paleontológico de esta región del río. Para eso consideramos que es preciso que las ciudades avancen en el ordenamiento territorial y ambiental de las riberas, de manera que los usos que se realicen mantengan la integridad y las funciones ecológicas, permitan el acceso público al río y mejoren la calidad de vida de los pobladores, en particular a lo que hace a la salud de las personas. Y esto último por los importantes impactos que todas las actividades industriales y portuarias tienen en la población del cordón. Nosotras somos conscientes que es un tema que reviste complejidad porque las localidades desde sus orígenes asumieron un perfil industrial y portuario, pero también creemos que necesitamos políticas públicas responsables, integrales y respetuosas de los derechos ambientales y de los derechos humanos. De lo contrario, sin esas políticas, nos parece que la degradación y pérdida de estos valiosos ambientes se puede profundizar.